Yo doy por bueno eso. Y ahora estoy pensando un niño de 14, 13 o menos años. Porque hay plataformas, son, como dijiste antes, no voy a citar las plataformas, pero hay alguna que ha determinado que gran parte de, que ellos han detectado visitas de hasta niños de 11 años. Sí. ¿Vale? Entonces, si esa es la imagen que tiene, la educación sexual que tuvimos nosotros era la de la culpa, la de la prohibición. Claro. Y ahora tienen esta otra. Es que la educación sexual se puede empezar desde infantil. Porque en infantil ya trabajas, bueno, hay grandes cuentos, o sea, yo soy muy fan de los cuentos, además de que mi primera carrera es maestra de educación infantil. Hay grandes cuentos para trabajar temáticas, pues como, mira, por ejemplo, tienes ningún biquiño a fuerza, vale, que eso ya es una temática de educación sexual. ¿Qué se piensan que vamos a hacer a una aula de infantil? Yo a veces me pregunto, ¿no? Vale. Entonces, esto, si empieza el trabajo desde infantil, se continúa en primaria, tú me estás diciendo 11 años, eso es primaria. Y generalmente, si nos llaman para los institutos, da gracias. Y generalmente los institutos, hay programas muy buenos en nuestra provincia y en otras, pero es verdad que a los institutos muchas veces te llaman porque ha sucedido algo, porque ha habido algún problema. O sea, ya se ve todo lo que tiene que ver con los sexos desde el problema, desde intervenir, desde la urgencia. Claro, ha pasado porque... X, estaban jugando, han hecho tal. Claro, es que tapar parches no está dando soluciones, entonces a lo mejor habrá que ir por otro lado.